lo que sube del mar y flota encima, lo que cae desde el aire y toca tierra. Lo que emerge del conjunto para erguirse solitario. Lo que escapa de la risa hasta que un martillazo pone en forma la estrella de los gritos. Desfase lunar. Cruce de caminos y punto de encuentro en la FM EUN. Todos los martes de 11 a 12 en Sintxilik Irratia. Buenas noches, camaradas del diluvio. Camaradas del diluvio que tenemos, que ya ni recordamos cuántos días lleva lloviendo sin parar. Lo que sí voy notando que tengo aquí en la garganta como que me están saliendo ya branquias, como los pescaditos. Bueno, y mientras vamos haciéndonos, nos vamos acostumbrando a nuestro nuevo, hasta nuestra nueva fisionomía. También, como no, vamos recogiendo los papeles de todas las noticias que nos habéis mandado. Y vamos engrasando la maquinaria para pegar un bote, darle cuerda al reloj y mirar qué es lo que está pasando por el mundo desde aquí arriba, desde las ondas de Sintxilik, en esta nave que es Desfase Lunar. Activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. Ah. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martini. Programa que se hace desde el underground y dicen que es perfecto. Bueno, y sacamos hoy una pequeña tarjeta negra a toda la prensa mundial y entre ellas a la prensa occidental, donde la española saca sobresaliente en hipocresía. Eso lo decimos porque el diario ABC decía que la represión en Cuba se podía oler, sería porque no se podía ver, ya que no se veían en las movilizaciones que los pasados días se realizaban en Cuba a la policía golpeando a los manifestantes. En cambio, en la prensa, como decimos, decían que en Cuba se estaban viviendo una gran represión en las manifestaciones. Bueno, la que sí podíamos ver era la dura represión de la policía española, con tanquetas incluidas, por ejemplo, contra los de la huelga del metal en el sur de la península, en Cádiz. Bueno, así que como llevamos la nave bien engrasada, nos vamos a dar un paseo en el que el compañero de Cuba Información nos hace un pequeño resumen de algunas de las muchas falacias que se dicen y de algunas noticias que no se dicen. Cuba Información. La marcha opositora que prometía movilizar a tanta gente en Cuba para el 15 de noviembre fue un absoluto fracaso. No hubo protestas. Tampoco militarización del país, explicación mentirosa de agencias y medios que habían promocionado la marcha a bombo y platillo durante más de un mes y que tras el fiasco siguieron dando promoción a una protesta que se mantendría, así lo anunciaron, hasta el 27 de noviembre. Pero llegó ese día y ¿qué ocurrió? Que se produjeron grandes marchas de hasta 100.000 jóvenes en La Habana y otras ciudades de Cuba, pero en respaldo a la revolución. Y la prensa internacional siguió lo suyo, hablando de unas protestas que solo existieron en medios y redes sociales. Mientras nos hablaban de represión en la isla, sin una sola imagen de policías apaleando a personas, los medios siguieron olvidándose de Colombia, donde desde los acuerdos de paz han sido asesinados 1.270 líderes y lideresas sociales. O de Chile, donde desde 2019 la acción de los carabineros en actos de protesta ha provocado 56 muertes y 460 lesiones oculares graves. De toda la prensa occidental, la española sacaba sobresaliente en hipocresía. El diario ABC decía que la represión en Cuba se podía oler. ¿Será porque no se pudo ver? La que sí se pudo ver fue la dura represión de la policía española con tanquetas incluidas contra la huelga del metal en Cádiz, que el ABC calificó como altercados. Unánime fue la denuncia desde medios y gobiernos europeos de la cancelación de credenciales durante apenas unos días a la corresponsalía en La Habana de la agencia pública española EFE. Una agencia, por cierto, que jamás ha informado sobre la suspensión de credenciales y otros actos hostiles en Estados Unidos contra otros medios públicos, como Russia Today o el iraní Press TV. Tampoco sobre la reciente expulsión de Honduras de Adriana Sibori y Carlos Montero, corresponsales del también canal público Telesur. Adriana Sibori ya sufrió en 2009 un secuestro por parte del gobierno de facto en Honduras, tras informar al mundo de un golpe de Estado tapado y blanqueado por medios como EFE. Agencia que ha denunciado reiteradamente los actos de repudio en Cuba contra ciertos artistas aliados del gobierno de Estados Unidos, pero que jamás ha dicho una palabra sobre los actos de repudio, amenazas, vetos y cancelación de conciertos a artistas cubanos en Miami, por el pecado de no manifestarse contra el gobierno cubano. Es el caso de Buena Fe, Tony Ávila, Jaila María Monpié y otros que consiguieron levantar su veto a cambio de condenar públicamente al gobierno cubano. Es el vergonzoso mea culpa de gente de zona, de Semer Bueno o Julien Oviedo. El mutis de la agencia EFE sobre todo esto tendrá que ver con su acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento de Miami, firmado en 2014. Nos hablan de la injusta expulsión de un profesor cubano por motivos políticos. Que se lo digan a Adrián Almazán, profesor despedido de la Universidad de Deusto en el País Vasco por sus clases críticas con el capitalismo, y de cuyo caso no leeremos una palabra en la prensa corporativa española, como tampoco leeremos nada sobre los hilos que mueven las espontáneas protestas en Cuba. 20 millones de dólares anuales del gobierno de Estados Unidos para financiar a 54 organizaciones anticastristas y decenas de medios de comunicación, becas de estudio para líderes disidentes como Sayle González y una entidad subordinada al Grupo de Acción Política de la CIA llamada Fuerza de Tarea de Internet para Cuba, dedicada a la generación masiva de fake news y al inflado artificial de la contestación mediante miles de bots en redes sociales. En el nuevo Herald de Miami acaban de publicar un artículo que propone, leemos textualmente, proporcionar entrenamiento militar y armas a la oposición, porque el fin del régimen cubano llegará muy probablemente como resultado de una oposición violenta alentada por la ayuda militar de Estados Unidos. ¿Se imaginan que en la prensa cubana se pidiera ayuda militar para derrocar al régimen de Estados Unidos? Imaginen, ¿qué ocurriría? America first. No tengo ni idea. No lo sé, no me cuesta, lo desconozco. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Porque hemos llegado al extremo, memo, apocalipsis memo. Mentes cuajadas, dopadas, con dosis regalo de tarifa plana. Desayunan buffins sobrevalorado, con ritmo forzado en el coffee shop. Rendidos a Red Wifi gratis, con que luz irritable, para subir fotos tratada con filtros, bolones de donut mordido, tomada grabando mensajes de voz, caras que esperan a ser descubiertas por los traficantes de gestos de moda, que marcan la pauta de pintar la mona a quienes aspiran a metrosexual, con trucos y claves que ejercen de llaves, el fuego borrego que fija el eterno. Memo sigue a Memo, Lerdo imita Lerdo, en el panoramazo de morir por un like antes que asumir el rechazo. Triste destino de aquel a quien sedujo el gran Timo. Ganas de fiesta señalan la beta que te catapulta al Olimpo que lo peta. Siguiéndole el pulso al Lelo al que toca inyectar el Soma para tu control. En un paraíso cargado de sorna, porque paraíso te hicieron la norma. En este gran parque temático al gusto, en el que el cliente también es recluso. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo, apocalipsis memo. Porque hemos llegado al extremo, me temo, apocalipsis memo. Menos vida que un gramo despide en medio de una rave. Si no vienen al rescate los marcianos con su nave, así que saca tu pasta y gástala antes de que todo acabe. Hoy pierden el plan de pensiones porque quién sabe. De los palos y las piedras a misiles nucleares, tecnología de dioses en manos de neandertales. Ten cuidado a quien miras con esos aires, con ese botón destruyo 5 sistemas solares. Y esto no va a acabar hasta que ya no quede nada. Solo así se llegará a la tan ansiada paz romana. Sálvese quien pueda, el mono que inventó la rueda ahora se atreve a poner a la naturaleza a prueba. Al planeta le quedan 3 telediarios. Al planeta le quedan 2 telediarios. Se hunde con todos nosotros dentro. Al planeta le queda 1 telediario. Y ahora nadie se lo toma en serio. Y ahora damos paso a los deportes. Apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis memo. Hemos llegado al extremo. Apocalipsis memo. Porque hemos llegado al extremo. Me temo. Apocalipsis memo. pacatum, pacatum, pantum. Agárrense los machos. Me suena, y mucho. Este es el ritmo, pacatum, pantum. Pum, pacatum, pacatum, pantum. Los Peachy Boys presentan otra amenaza musical de Peter Languila. Este es un ritmo que baila hasta tu hermana. Vamos a rumbear hasta las 6 de la mañana. ¿Cuánto talento desperdiciado hay por ahí? Pórtate mal, a lo que te dé la gana. Dale patatún hasta que sea de mañana. Creo que mañana mismo lo voy a practicar. Este ritmo pacatum pantum. Lo baila Rosana y lo baila Marilo. ¿Cuánto me sobra para ser como tú? Bueno, y recogemos desde la AIN el adelanto del libro Poder Obrero, publicado por Dario Acellini e Immanuel Ness. Tenéis esta en formato PDF, un pequeño adelanto de este libro por si os interesa obtenerlo. Este libro que nos habla de experimentos de construcción desde sociedades paralelas y alternativas a la sociedad capitalista, pero también discrepantes respecto de los modelos históricos de socialismo de Estado. En este pequeño adelanto nos cuentan también la condición alternativa que hace que el paralelismo no se agote en las meras correspondencias en tiempo y espacio. Nos remite llanamente a la invención de la realidad y nos coloca frente a algo que es del orden de lo poético-político, frente al realismo de una realidad más grande. Y nos explicaba, como decíamos, Dario Acellini, que ese es el filo más definitivo de este libro. Control y autogestión obrera desde la comuna hasta el presente. Si os interesa, tenéis más información en las tres dobles subes, laaine.org. Laaine con H. Yes, just looking for a sweet woman my love, come on down. No solo hay luz al final del túnel, sino lo que se atisba es la salida del túnel de la crisis económica de España. Lo más tardar sería en marzo, cuando empiecen los carnavales. Danilo Albín nos plasma información sobre los legionarios que se están entrenando para el control de masas con la ayuda de policías y guardias civiles. Nos remontamos a agosto de este pasado año, o de este año que estamos a punto de acabar, donde la segunda compañía de las banderas Millán Astray recibían información en técnicas de detención y de represión de protestas callejeras. Daban cursos donde contaban también con la participación de instructores de defensa personal. Hacen cursos de defensa personal cuando ellos son los más peligrosos por las calles. Por un lado tenemos también a un bloque de legionarios, ni más ni menos, con cascos, escudos y armamento, y del otro unos supuestos manifestantes con palos y actitud agresiva. Los primeros gritan y los segundos reprimen. Así se desarrolla uno de estos ejercicios prácticos del seminario anual que se celebra por la bandera, como decimos, bandera Millán Astray, de la Legión Española. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Bueno, todo esto, como decíamos, con el objetivo de aprender a desempeñarse en el control de masas. Bueno, y si os preguntáis si es para controlar las masas de la pizza, que se te suba o no se te suba antes de meterla al horno, no es para ese tipo de masas. Es para cuando se juntan demasiadas personas por las calles y no saben qué es lo que están tramando. Así estos grupos y cuerpos de las autoridades se reúnen para dispersar a estas supuestas masas. Bueno, y Danilo, para informarse sobre estos temas, recogía el último número de la revista oficial de la Legión Española, editada por el Ministerio de Defensa, que trae un artículo del capitán Carlos Ramos Fiol, el que recoge... Bueno, como decíamos, tras más de 15 años, la compañía sigue contando con el asesoramiento de instructores de la Guardia Civil, Policía Nacional y Municipal, Ertzaintza, instructores de la Krav Maga, que no sabemos qué tipo de grupo es, y expertos en materia de sanidad. Destaca Ramos en su artículo, en tal sentido, fuentes de la Ertzaintza consultadas por el público niegan que la Policía Autónoma Vasca participe en el encuentro de este año. Bueno, así que resumiendo, estos van a recibir cursillos de las técnicas más modernas usadas por las fuerzas de seguridad del Estado. También van a adaptar a todas estas nuevas técnicas, armamentos nuevos y materiales con el que cortar la supuesta acumulación de personas por las calles incontroladas por ellos. Bueno, por otro lado, recogemos que en una de estas prácticas, no sabemos si es para que la práctica fuera más real y se liaron a hostias con la gente, pero parece ser que a priori parecía una detención de personal violento en una de unas acciones que fueron pues para hacer prácticas, me imagino yo, no sé a qué coño venía eso. Bajo los efectos del alcohol y drogas, dicen... parecía que había unas personas bajo el efecto del alcohol y drogas. Esto derivada en la necesidad de actuación de una unidad, la cual se veía involucrada en una acción de control de masas en la que se debían realizar cargas, despliegues y detenciones de personal sospechoso. Protección de equipos sanitarios, asistencias de los mismos, etc, etc, etc. Así que si algún día se te vienen de golpe 18 policías y se lían hostias contigo sin mediar palabra alguna y sin que haya habido ningún altercado en la calle ni estés tú en ninguna movilización social, hasta la idea que puede ser que estén haciendo un cursillo y estén en prácticas. Bueno, y mucha y más amplia información de este artículo la tenéis, como decíamos, publicada por Danilo Albín en las tres dobles V's, la AINE.org. ¿Qué es lo que pasa, ministro de la guasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo que pasa, ministro de la guasa? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Los policías buenos dan la cara por los malos, pero ya no son tan buenos si se quedan tan callados. Y los policías malos amenazan a los buenos, pero el 091 no funciona. ¿Quién va a ser el poli bueno? ¿Quién va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? ¿Quién va a ser el poli bueno? ¿Quién va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? Son distintos policías, pero nunca sabes cuál. Uno es bueno y otro es malo. ¿O son el mismo en realidad? Son el Yin y el Yang, detrás de una misma placa. Un buen padre de familia que desahucia a las ancianas. Poli bueno, poli malo, poli bueno, poli malo. Lleva a su hijo a los partidos y batea a adolescentes. Les confisca las bellotas que reparte a sus clientes. Si conduce de paisano, puede ir puesto de cicuta, porque siempre hay polis buenos que le libran de las multas. Poli bueno, poli malo, poli bueno, poli malo. Parte. Me temo que el policía que tengo por compañero no tiene la paciencia que yo. ¿Quién va a ser el poli bueno? ¿Quién va a ser el poli malo? ¿Quién te hará probar el suelo? ¿Quién te dejará ir al baño? Poli malo, poli bueno, y en el medio tu amargado. Solo hay un poli bueno y es el poli jubilado. Son dos días. Buenas noches. Buenas noches. ¿Su nombre, por favor? Gregorio. ¡Hombre! ¿De dónde me llama usted? De Toledo. ¿Y qué le preocupa al señor Gegro? ¿Cómo no es? Señor Gegro. La salud. Llevo esperando señor ya una hora. Que hagan la justicia que tengan que hacer con él, porque no hay derecho. Tranquilo, tranquilo. Yo soy Sandro Rey, está usted aquí en directo. Y yo le voy a ayudar a usted a solucionar su problema. Muchas gracias. Lo que yo no lo veo a usted, le veo muchos dolores en el cuerpo, ¿sí? ¿Cómo? ¿Eh? Muchos dolores. Mucho, muchísimo, vaya. La espalda me duele mucho, los costados y no sé si es enfriamiento o qué será, pero... En sus partes íntimas también veo yo un problema. Esta cosita que sube y que baja. Podría ser que esté relacionado con la próstata. Y eso sí que se lo tiene que mirar usted bien. Bendiciones, pero se pondrá bien el señor, ¿eh? Y buenas noches. Pues nada, nos despedimos. Bueno, adiós, cariño, te quiero. Un beso fuerte, adiós. Ya está. Bueno, tenemos que pegarnos otra vez otro vuelo rasante por Palestina. Recogemos un vídeo donde la policía terrorista israelí asesina a un joven palestino en la puerta de Damasco. Bueno, como decíamos, este joven palestino era asesinado por las balas de la ocupación en la puerta de Damasco bajo el pretexto de que llegaba a cabo, de que llevaba a cabo un ataque con arma blanca. Recuerdan que cientos de palestinos son reprimidos en la puerta de Damasco tras la ejecución del joven palestino muerto. Förlåt dig här för alla jahodom för nasr till kudietna och l'hur sharif för l'alem kullu jag skor dem och utmanna med dem jönsor l'asra och katfu jahodom. إن شاء الله أنت مستمر رغم يعني كل. Escuchábamos las palabras casi apenas sin fuerzas de un preso político palestino que lleva ni más ni menos que 120 días de huelga de hambre. La salud de este preso se está deteriorando rápidamente por mantenerse en huelga de hambre, como decimos. Durante más de 120 días, en estas palabras, agradece a la nación palestina, dice, sus esfuerzos hechos para respaldar a los presos y presas en las cárceles. Bueno, comenzamos por su parte, el hermano de este preso, Yaled Farfus, ha enfatizado este pasado miércoles que el estado de salud de Kayed está deteriorado rápidamente y de manera tangible. La condición física de Kayed es muy crítica, dicen, y de manera que su muerte súbita es posible en cualquier momento. O sea, dicen que puede morir súbitamente en cualquier momento. Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el... Cuaderno de bitácora. Llevamos 1825 días y no ha pasado nada. Bueno, sí, se ha estropeado el DVD. Mi mujer no para de poner videoconferencias a cobro revertido y el aire acondicionado mete mucho ruido por la noche. El caso es que si lo quito, me muero de calor. ¿Por qué es todo tan complicado? Aina dina ni tororo lamu Wala ngai makati Aina dina jaja tarawari Waka tarawari harme Aina dina ni walai masina kwera Kaneina dina bore Poti bela bore Si se yaga haiga Angla ji si se yaga haiga Aina dina amadu bore Fanta bore yo goyo harme Aina dina ni sanda bere fondo ni bakoye Aina dina borjin henno Walla ngai makati Aina dina ni jeli koita Walla ngai makati Aina dina ni hombori koidi Kalei katinda ali maiga Wallai kate alfa maiga Kalaika tinda samba maiga Wallaina dina madu maiga Wallaina dina musa maiga Humborinda walo kwedi nego maiga Kala ngai makati Aina dina lasan maiga Woti imbu nakanda Kaya tikudu sukaya Kaya ndamenen kaya Aina dina naljuma kaya Bilan kaya woyo nyinde Soko yodubu kanda mawahade kaya Walla ngai makati kulubali waidi bomo aina dina tati kulbali bala kulbali oyo waime kala ngai sedeta takati kulbali ne danai gota so Berei mazi kida, kalei humbu soko sondu Kasi gabi ya moga baini, kolondel jinde ya moga baini Kalei nai moma kate, aina de nane, ai hamba badoni berei Walla ngai makati Kalei kati hambiti barjo Kalei kati koreiti kosam Hinye di masan dakaro Aina dena ni woti mariam bari ni bereya Walla ngai makati na suru hamadun kate bakoi Walang ay makati ay nadina ni tarawar lengkon bereya. Walang ay makati ay nadina pamante yabereya. Capitán, hay una señal en el disruptor. Está en inglés. Sí, estamos tratando de bajarnos una versión en castellano, pero bueno. Sé perfectamente lo que pone, pero quiero oírle a usted. Saber cómo lo interpreta. Bueno, no caben muchas interpretaciones. Hay una perturbación en el campo gravitacional del sector 15 provocado por ondas del tipo 3. Ajá. ¿Y eso es grave? Pues esperaba que me lo dijera usted, señor. Y aquí tenemos todos el culo pelado de perturbaciones gravitacionales de tipo 3 o del 15. Lo siento, señor, yo solo quería... Usted lo que quería era joderme, como todos en esta nave. Pasarme por la cara su máster en los Estados Unidos. ¿Es eso, no? ¿Dónde estudió? ¿En Boston? Señor, Boston se hundió bajo las aguas hace años. ¡De donde sea, me da igual! Estoy harto de listillos que se creen superiores porque saben idiomas. Pues váyase haciendo la idea de que si usted está aquí... Es porque la ONU nos obligó a meter en la tripulación a un obeso homosexual de izquierdas con discapacidad psíquica y antecedentes penales para concedernos la subvención. Permiso para hablar, señor. ¿Qué quiere decir? Que no estoy gordo. Cállese. Bueno, recogemos información ahora desde otras voces del mundo, en donde nos cuentan qué está pasando con las tecnologías AG4.0, que eso es para tener datos sobre las cosechas y vigilancia en los territorios. Recogemos información desde Amigos de la Tierra de Uruguay, en colaboración con el grupo ETC y la Red Tecla, que realiza una serie de 4 podcasts a los que la Marcha Mundial de Mujeres suma una animación audiovisual a fin de informar y analizar y reflexionar, como no, sobre la profunda cultura de la agricultura industrial con la llamada Agricultura 4.0. Wale dang koyo sin baba hudisi pura capata. Del predio rural al plato o del dato al mercado. Llegaron los gigantes tecnológicos al agronegocio y se armó una gran fiesta de datos. Toman, cruzan, archivan, controlan y venden. Mercados cautivos y grandes monopolios de la información. Control mediante persuasión subliminal y mercados de futuros conductuales. Tecnificación y robotización del medio rural, agricultura sin agricultoras y agricultores. Tecnología y automatización financiera y comercialización digital, sin regulación y contra el interés común. Aplicaciones y plataformas que venden falsas soluciones a problemas reales. Dale a la tecla con la Agricultura 4.0. Falsas soluciones para problemas reales. Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast del ciclo Agricultura 4.0, realizado por Redes Amigos de la Tierra, en colaboración con Grupo ETC y la Red Tecla. Mi nombre es Valentina Machado y estoy junto a mi compañero José Losegui. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Nos acompaña Edgardo Mattioli en el trabajo de controles y edición. Este es el primero de una serie de 4 podcasts que tiene como objetivo abordar desde una perspectiva crítica, social, política y ambiental la profundización del agronegocio y la industria alimentaria en lo que se ha denominado Agricultura 4.0. Con estos contenidos intentaremos darle a la tecla con la agricultura 4.0. La Red Tecla es la red de evaluación social de tecnologías en América Latina. Está compuesta por organizaciones y personas con el objetivo de informar y debatir sobre las nuevas tecnologías que impactan sobre los tejidos sociales, la subsistencia y desplazan los saberes contenidos por miles de civilizaciones. Las tecnologías nanométricas, biológicas, cibernéticas, robóticas y sus convergencias llegan antes al mercado que a nuestro entendimiento. Y por eso, es necesaria una evaluación social y participativa que muestre las consecuencias del uso de estas herramientas y productos en los campos sociales, ambientales y económico. La Red Tecla está integrada por Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, ATALC, Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo, CLOC, La Vía Campesina, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, Grupo ETC, GRAIN, Marcha Mundial de las Mujeres, Red por América Latina Libre de Transgénicos, Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza en América Latina, Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, Asamblea Nacional de Afectados Ambientales de México, Red de Coordinación en Biodiversidad de Costa Rica, REDES, Amigos de la Tierra Uruguay y la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de México. Conoce más sobre la Red Tecla en redtecla.org. En este episodio responderemos, entre otras cosas, a las preguntas: ¿qué es la agricultura 4.0? ¿De qué otra forma se le llama? ¿Cuándo y cómo surgió? Para andar y desandar estas cuestiones, conversamos con la investigadora y activista Silvia Ribeiro, directora de América Latina del Grupo ETC, Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración. El término agricultura 4.0 en realidad viene sobre todo del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, en donde ellos hablan de algo que es la revolución industrial 4.0, que es como la convergencia entre tecnologías extremas, pero sobre todo las tecnologías, las biotecnologías, las tecnologías informáticas, la nanotecnología, tecnologías materiales, financieras, etcétera. En todo eso, que ellos le llaman la cuarta revolución industrial, hablan dentro de eso de la agricultura y de los sistemas alimentarios en general. En realidad no es solo a nivel del campo, sino todo, desde la comida al campo o del campo a la comida. Este tipo de agricultura altamente tecnologizada es la convergencia de, sobre todo, las nuevas biotecnologías, la nanotecnología, las tecnologías digitales, robóticas, de sensores, etcétera, y las plataformas digitales. Es un poco eso lo que la introducción de todo eso dentro de la agricultura y de todos los sistemas alimentarios, porque va hasta lo que consumimos, cómo lo consumimos, etcétera. Realmente hay como un quiebre, hay una nueva etapa dentro de los ordenamientos tecnológicos y de poder de la agricultura. El Foro Económico Mundial empieza a hablar en el 2016, pero ya habían otros, por ejemplo, en Alemania, y eso ya se hablaba de la cuarta revolución industrial y de la agricultura 4.0. Pero es una convergencia, como digo, de tecnologías y que donde las grandes transnacionales de agronegocios, las que ya conocemos, tipo Monsanto, Bayer, Syngenta, pero también las de procesamiento de alimentos, Nestlé, Coca-Cola, Pepsi, todos los supermercados, etcétera, que se juntan muchos de ellos en el Foro de Davos, ellos establecen, digamos, algo así como esta plataforma de agricultura 4.0, a donde se le suman también las tecnológicas, ¿no? Todas las que manejan las grandes plataformas digitales y las empresas de base tecnológica también, de las que más conocemos como Microsoft, Apple, incluso Amazon como plataforma. Entonces, estas son las que van definiendo eso que le llaman agricultura 4.0. Bueno, el término inteligente es un término casi que ha pasado a ser como si fuera sinónimo de lo digital. En realidad, yo le llamo una agricultura extraordinariamente estúpida, no inteligente, digamos. ¿Estúpida en qué sentido? En que es una agricultura que no requiere de creatividad, de sentimiento, de emoción, sino son máquinas, digamos así, que hablan entre sí. En este sentido, son todos múltiples nombres que están dentro del paquete de lo que les llaman digamos de la agricultura 4.0, que son, le dicen agricultura de precisión, está en recirculación hace como 20 años, agricultura climáticamente inteligente, ahora se está usando mucho el término soluciones basadas en la naturaleza, agricultura carbono inteligente, agricultura baja en carbono, todo eso, que en realidad de nuevo lo que hace son nombres. Ninguna de estas cosas ha pasado, sino que al contrario, en realidad se mantienen, pero están bajo este paraguas múltiple en donde lo que hay es, sí, definitivamente clave, es la entrada y el control de los que controlan las plataformas digitales, los que le llaman los titanes tecnológicos. Lo que ha pasado es que se han tejido con los agronegocios en diferentes niveles, con las de maquinarias, con las de semillas, con los de agrotóxicos, y cada vez más cada uno de estos procesos ha entrado dentro de formas digitales e informáticas, ¿no? Escuchábamos a Ribeiro contarnos la cantidad de nombres que tiene esta práctica de alta tecnificación de la naturaleza, que desde una perspectiva crítica podemos llamar eufemismos. Escuchamos también los nombres de algunas transnacionales que promueven este nuevo modelo de agricultura y la importancia de la llegada de los titanes tecnológicos. Pero antes de profundizar en esto, refresquemos algunos conceptos importantes. Agricultura 4.0. Convergencia y aplicación de nuevas tecnologías bioinformáticas en las actividades que conforman el sector agroalimentario. Empresas transnacionales dominan en áreas como las plataformas de Big Data, desarrollo de la robótica e inteligencia artificial, manipulación de datos genómicos y el desarrollo de nuevas tecnologías financieras y de comercio, generando control corporativo sobre la producción y consumo de alimentos con menor o nula regulación de los estados. Agricultura industrial. Modelo de agricultura que produce a gran escala basada en el paradigma mercantil productivista, con tendencia a la concentración de tierras y su daño a largo plazo. Se basa en la privatización de las semillas para asegurar sus ganancias. Promueve los monocultivos, la uniformidad y la manipulación genética. Modelo donde prevalece la rentabilidad sobre la salud, la cantidad sobre la calidad. La vista se pone en el mercado y las empresas, y no en los derechos humanos y el medio ambiente. Agronegocio. Actividades económicas derivadas o ligadas a los productos agropecuarios, tanto a la producción de los mismos como al procesamiento, transporte, distribución y comercialización a escala mundial. Los impulsores de los agronegocios son empresas transnacionales. Alimentos ultraprocesados. Comestibles industriales elaborados a partir de sustancias derivadas de otros alimentos que incluyen largas listas de aditivos, poco valor nutricional, altos valores en grasas, azúcares, entre otros componentes nocivos para la salud. Agroecología. La agroecología, que hereda y sistematiza la agricultura centrada en el bienestar de los pueblos, es una caja de herramientas que recupera la memoria de la producción independiente, diversa, que fortalece sistemas alimentarios locales a partir de cadenas comerciales cortas y una producción alimentaria sana, justa y basada en la biodiversidad. Por ello, fortalece la viabilidad económica de las áreas rurales y es la solución a retos actuales como el cambio climático y la malnutrición. La agroecología sirve a diversas formas de producción de alimentos, como la agricultura campesina y familiar, toma en cuenta el conocimiento local, la justicia social, la identidad y cultura local y los derechos indígenas sobre semillas y razas pecuarias, y es la vía certera hacia la soberanía alimentaria. Al comienzo de este podcast decíamos que este nuevo modelo de agricultura hipertecnificada es... Bueno, y toda esta información y mucho más la tenéis publicadas en la rmr.fm. La web de Radio Mundo Real es esta página que ya llevamos utilizando ya bastantes, unos cuantos años, no es que sean bastantes, pero lo suficientes como para comprobar que es un medio de contrainformación bastante interesante. Bueno, y antes de dejar este resumen que solemos hacer de las radios de otras partes del mundo, recogemos la UPOV, que es un desprecio contra el quehacer campesino. Como nos escuchábamos en el artículo anterior, vuelven a hablarnos de intentar controlar la semilla, la vegetación, o sea, la alimentación a nivel mundial, que es, como todos y todas os imagináis, es ir hacia lo más básico, que es la semilla, que es de donde surge todo tipo de planta o incluso de donde surge la vida prácticamente. Y en esta ocasión, como decimos, nos recuerdan que desprecian el quehacer campesino, ese quehacer tan importante para que todos y todas podamos tener un plato en la mesa. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real. El 8 de diciembre se estuvo llevando adelante la Semana de Acción contra la UPOV. ¿Qué es la UPOV? La Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales, una organización intergubernamental con sede en Ginebra, Suiza, que se constituyó en el año 1961 por el Convenio Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales. Según la UPOV, su misión es proporcionar y fomentar un sistema eficaz para la protección de variedades vegetales con miras al desarrollo de obtenciones vegetales en beneficio de la sociedad. Sin embargo, esta misión está siendo cuestionada desde hace varios años por los movimientos campesinos y agroecológicos de todo el mundo, que denuncian que en verdad lo que se puso en marcha desde el 61 con la creación de este organismo es, y cito, un esquema para despojar a las comunidades de sus derechos sobre las semillas en favor del control empresarial. En un comunicado que está circulando y al cual ya han adherido más de 300 organizaciones, denuncian que hoy la gente del campo se enfrenta a amenazas extremas por la privatización de las semillas mediante leyes que prohíben las variedades locales y originarias que no se ajustan al modelo industrial, restringiendo el acceso y la circulación, ¿no?, de las variedades nativas y criollas. La UPOV está compuesta por 78 miembros, 19 estados y una organización en proceso de adhesión a noviembre de este año. Y además, en su origen fue creada por o compuesta por el Reino Unido, Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca y Suecia. Desde los años 90 se han sumado decenas de países, sobre todo a partir de la presión desde el norte global, porque ante la exigencia de ser miembro de la UPOV para pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, la OMC, y como condición para ser parte de los tratados de libre comercio. Por eso es que también las organizaciones que llevaron adelante esta Semana de Acción Global contra la UPOV denuncian que este organismo eterniza la colonización exigiendo derechos sobre las semillas. Para hablar sobre esta campaña global que se plantea desde la Semana de Acción contra la UPOV y también para conocer, bueno, qué impactos ha tenido hasta ahora la acción de la UPOV sobre los derechos campesinos y sobre aquellas guardianas de las semillas, estamos ahora en comunicación en Radio Mundo Real con Verónica Avilla, integrante del Grupo ETC en México y de la Alianza Biodiversidad. Verónica, bienvenida a Radio Mundo Real. ¿Cómo estás? Hola, muchísimas gracias por invitarnos, por darnos un espacio en Radio Mundo Real y muchas gracias a ti, Azul, por la entrevista. Verónica, señalábamos recién, bueno, algunas de las tareas, implicancias que ha tenido la UPOV o que se plantea la UPOV desde su creación y sobre todo cómo se ha acelerado esta presión, ¿no?, desde este organismo hacia la privatización de semillas, ¿no?, con, en particular, a través de fomentar lo que ellos llaman el fitomejoramiento, ¿no?, por la concesión de un derecho de propiedad intelectual que es el derecho de obtentor, pero que en realidad en las últimas décadas lo que ha implicado es esta suerte de privatización de las semillas y además de la mano de una criminalización hacia aquellos campesinos y campesinas que resguardan semillas nativas, ¿no?, que no quieren utilizar aquellas semillas privatizadas, digamos, o que tienen patentes. En este sentido, ¿qué nos podrías decir sobre justamente qué implica lo que la UPOC llama la protección de variedades vegetales, que en realidad sería privatizar las semillas, ¿no? O restringir el derecho de campesinos a utilizar sus propias semillas nativas y criollas. Bueno, y muchas más informaciones interesantes que quedan publicadas desde aquí, desde Radio Mundo Real. Bienvenidos, bienvenidas al mundo de los sueños, de los sueños, sueños, sueños, sueños. La sombra se me acerca, luego se va. No se despide, pero se ve desaparecer. Es oscura y muda. Le gusta seguir a la gente sin motivo ni sentido. Te acompaña en lo más luminoso, pero aunque no lo parezca, también en lo más oscuro. Le gusta la lluvia, la tormenta y los rayos, la nieve, la noche y la luna luminosa. Le gusta la soledad, pero también caminar a tu lado, sin motivo, sin sentido. A tu sombra le gustas tú y nadie más. Que no es miércoles, es martes.

sé si te parece paradoja, pero quizá no mientas si declaro la inmensa inteligencia del deseo. Las lentas odiseas por tu cuerpo en el sabio navío de la búsqueda, en todos los senderos tan exacto, propicio a saturar con islas encendidas las nostalgias antiguas. Azul oscuro y sabio es el deseo, lira que desde lejos obligase a la danza a componer un himno de latidos, la sola inteligencia de vivir en deseo perpetuo de naufragio. De Aurora Luque, Azul oscuro. Creo que era Sara, según las Sagradas Escrituras, que cuando huían de aquella ciudad Sodoma y Gomorra, del pecado, depravada absolutamente, el de arriba les dijo que no se girarían porque si no se convertirían en sal. Y una vez más, según esas escrituras, la mujer se quedó petrificada, pero ya lo estaba de antes. Esto le da una vuelta. Tal vez miré hacia atrás por curiosidad, pero además de curiosidad, pude tener otras razones. Miré hacia atrás porque me dio tristeza la escudilla de plata, por distracción, amarrándome el cordón de la sandalia, o para no mirar más la nuca justa de mi marido, Lot, o por la seguridad repentina de que si yo muriera, él no se detendría. O por la desobediencia natural de los humildes. Escuchando cómo nos perseguían, conmovida por el silencio, y pensando que Dios cambiaría de idea. Vi que nuestras dos hijas se perdían ya tras la colina. Sentí de pronto la vejez en mí, el alejamiento, lo inútil de viajar. Sueño. Miré hacia atrás mientras ponía mi atillo en el suelo. Miré hacia atrás preocupada por el siguiente paso. Y en mi camino aparecieron serpientes, arañas, ratones de campo y polluelos de buitre. Ni buenos ni malos, simplemente lo vivo, todo lo vivo. Y brincaban y se arrastraban por un temor colectivo. Miré hacia atrás también por soledad, por la vergüenza de huir a escondidas, por las ganas de gritar y de regresar, o porque justo entonces se soltó el viento y desató mi pelo y me levantó el vestido. Sentí que me veían desde aquellos muros de Sodoma y se partían de risa una y otra vez. Y miré hacia atrás de nuevo llena de rabia para gozar plenamente su ruina. Y miré hacia atrás por todas las razones mencionadas. Miré hacia atrás sin querer. Fue solo que una roca giró gruñendo bajo mis pies, que una grieta de pronto me cortó el paso y en la orilla un hámster agitaba las patas delanteras. Y entonces ambos miramos hacia atrás. No, no, seguí corriendo, arrastrándome y trepando hasta que la oscuridad cayó del cielo y con ella grava ardiendo y aves muertas. Y por falta de aliento varias veces perdí el equilibrio. Si alguien me hubiera visto, pensaría que bailaba. Es posible que haya tenido los ojos abiertos y que haya caído mirando a esa ciudad. Wisława Szczepanowska, la mujer de Lot. Cuaderno de bitácora. La comida escasea. No porque hayamos agotado los víveres de la nave tras meses viajando por el espacio, sino porque el suboficial tiene la mala costumbre de picar entre horas. Sospechaba de él desde hacía tiempo. Su uniforme siempre estaba lleno de migas. Por eso coloqué cámaras ocultas en la cocina. Y ahora las pruebas son irrefutables. Tengo en mi mano la cinta. Podría acabar ahora mismo con su carrera militar. Humillarle haciéndolo público. Podría colgarlo en internet. Señor, hemos detectado una señal. ¿Ah, sí? No me diga. Qué interesante. Pues sí que es interesante, porque se trata de una señal de vida inteligente. ¿Inteligente? Y dígame, ¿qué es para usted inteligente? Si usted no acabó el bachillerato, usted hizo formación profesional, reconózcalo. Sí, es cierto. No pasé la selectividad. Me apunté a un cursillo de informática, pero mis padres no podían comprarme un ordenador. Solo conseguí un teclado. ¿Y la pantalla? La pantalla era un dibujo. No me cuentes su vida. Le cuento yo la mía. Bueno, a ver. Enséñeme esa señal. Bueno, y pasito a pasito, pasito a pasito, ya hemos llegado. Bueno, y tenemos ahí una merluza que nos ha regalado el único marinero que ha tenido huevos de meterse a la mar estos días con estos temporales que tenemos. Así que tenemos un buen fin de fiesta, de programa, que nos vamos a comer un poco de pescadito. ¿Tú comes del japonés solo? Este creo que es del cantábrico, ¿eh? No, digo que merluza en la cresta de la ola la vamos a comer 12 metros de ola, arribita en la espuma, que habrá otro tipo de espuma pariente de esa. Con palititos, japoneses, esa merluza. Uy, que se me cae el kikli. Las habilidades son múltiples. Que se me ha caído el kikli. Llámame, señor. Si quieres que te... Bueno, no pasa nada. Se coge la bayeta, se limpia y ya está. Bueno, recordaros que nos ha acompañado en la pista número 4 Speedboot Mac con estas melodías que teníamos. Eso es Philbun Mac saltando en el resorte de la guitarra acústica. En la pista número 2 hemos tenido ni más. ¡Pista número 2! Que al grupo Alcohol Yes. Yes. Este disco es una persecución imparable. Implacable. Imparable. No pongan a la muchacha. Bueno, con estos vientos sonaban los Alcohol Jazz. Patrocina Alcohol Jazz. Bueno, tienen también la canción del cogollo. El cogollo. El vuelo del cogollo Airway. Cogollo Fly Away. Hoy vuelas bajo, maestro. Digo por lo del cogollo. Te veo muy asentado. (Risa) También nos apega un pequeño repaso los Captain Be Here, el pedazo de carne de corazón de vaca. Rather than I wanna hold your hand, I wanna swallow your whole, and I wanna lick you everywhere it's been. Bueno, este caótico Captain. No solo ahora, otros años han sonado mucho en este vuelo nocturno del Cincinnati. Sonaba, estaba un poquito. Bueno, y esto entre otras cosas, quedan aquí para volver a dar el salto en el futuro al próximo martes, que volveremos si todo va bien. Con pantalón largo. Si no nos ha matado un virus de estos, bueno, de que... No lo sé yo, porque casi no bajo las escaleras para ir al váter. No, había una sombra muy extraña. Y como no, acordar también que el blues de Mali, de Ali Farkature, nos suele acompañar en a menudo, y hoy también ha habido un rato que nos han acompañado. Mi Pablo y Landry. Bueno, y así nos vamos a ir con un tema de Ali Farkature que se titula Arsani. Agur, eta ondo pasa. Agur, leche secundino, le poi, franquiato. Lady John Jory, tan mo jaya.